26 en Avellaneda. ¿Está bueno Brooklyn? Más o menos, pero obviamente va a reventar con Anarquía. Sí. El ¿tienen show... el latiguillo de siempre? Sí, el show prostituto que tanto te cabe por el orto. Así que tocan con Facitis, Anomia, Golpe Bajo. A los 50 primeros en llegar, discos, remeras y calcos de regalo. ¿Te rompen el orto? Entre otras cosas, no sé, puede ser. Que habría que preguntarles. Y bueno. Hay un joven que se viste de mujer en los shows que da Anarquía, ¿no? Puede ser, no sé. ¿No viste fotos? Sí, sí. Que en una de las fotos estaba con un consolador. No sé si lo viste. Qué locura que tiene esos pibes. Bueno, también la señorita Carolina Visco me pasa las fechas del Club Tucumán. Cielo Raso, el 15 del 7. Una chica, una que se llama Alica, el de 7. Vas a ir, ¿no? Ah, sí. El señor Gustavo Basterrica, el 17. Que tenga cuidado. Bueno, ahora ya puede andar un poco más tranquilo con el tema de la despenalización de la marihuana, ¿no? Maldito Mari. Pero que no camine por la calle con estupefaciente, por favor, que no le vuelva a pasar lo mismo. Eterna Inocencia también toca. ¿Quién? Eterna Inocencia. Yo tengo por ahora Reading, 22 del 7. Los Umbanda, 29 del 7. Los Umbanda, una buena banda, Umbanda. Y Jordan, el 5 del 8. Jordan también está bueno. Si tengo, a ver si tengo alguna más para pasar. Porque... Hay una 24 del 9, pero no la nombres. 24 del 9. Sí. Ah, acá está. Acá está full el Club Tucumán, ¿eh? No, el 24 del 7, Eruca Sativa. El 30 del 7, Pez. Ah, porque estás pasando afiche por afiche. Yo vi al general. No, no. La perra que los parió, el 6 del 8. Che, ¿alguna banda buena? Y bueno, siguen. Pez. Toca Pez, toca Lucas Sativa, ¿qué más querés? Toca Viticus, el 24 del 9. Así que eso es lo que te quería andá decir. Andá preparándote, voy, Mario. Voy preparando mi chopera. Prepárate porque se viene con todo el Club Tucumán. Bueno. Me colgué viendo esto y bueno, vamos a pasar a la sección. Una presentación. La presentación número uno, porque después viene una por Mario. Agarrate. La cual no quiero ni nombrar. Vamos a hablar del señor Lucio Mantel, específicamente de su segundo disco, Miniatura. Vamos a leer un poco la historia, según su propia página web. Desde la primera canción nos hipnotiza la particular voz aguda de Lucio Mantel, hecha de esa mezcla de debilidad y fiereza poética tan grata a la memoria del rock argentino, en su vertiente más lírica. Esa presencia constante de su voz aérea de tenor, algo frágil pero segura en su decir, acompañada por la guitarra criolla, de la que parecen brotar las imágenes que inundan sus letras, baña todo el disco. Nictógrafo, que era el primer disco, tiene muchas virtudes, más considerando que se trata de un primer disco de autor. Una de ellas es la brevedad, 39 minutos. Hay muchos instrumentos dosificados aquí y allá que suman al trío básico de guitarra, bajo y percusión, pero quedan siempre en primer plano la expresividad de la poesía y la melodía. Bueno, dice un poco más del primer disco, que es Nictógrafo, que sacó en 2008, pero vamos a Miniatura, que fue lanzado en marzo de este año. En Miniatura, su segundo disco como solista, Lucio Mantel muestra una evolución en el lenguaje compositivo respecto de su álbum debut. Las originales ideas musicales y poéticas se plasman nítidamente, apareciendo tanto en su trío acústico, solo con su guitarra, o al frente de una orquesta. Hay varias personas que participan con él, y yo quería referirme a que mezcla un poco el folclore, la canción acústica, el rock y entre otras varios estilos. No sé si escuchaste el tema que estaba sonando de fondo, que empezó a sonar bastante alejado de lo que es el rock. Sí. Pero tiene algunas cuestiones, algunos elementos del rock. Ya vas a ver en el tema que presentamos. El disco contiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 temas. Punto de fuga, Adentro o Afuera, Mi Memoria, Desvelada, Mar Interior, En el Siguiente Suspiro, Polka Mar, Bailar con tu Sombra, que me hizo acordar el tema de Víctor Heredia, era Bailando con tu Sombra. Bailando con tu pero Sombra, no sí. Es lo mismo. Alelí. Exactamente. Solar, el tema 9 y el tema número 10, miniatura número 1. Así que bueno, pueden visitar su web oficial www.luciomantel.com y su MySpace, obviamente como todos los MySpace, www.myspace.com/luciomantel. Así que bueno, para aquellos que gusten de la música que compone Lucio Mantel, aquí le damos un adelanto, especie de puntita, y después bueno, lo encuentran en la web. Y al que lo conoce, es una buena oportunidad para agradecer que este bondadoso programa lo pasa. Así que bueno, vamos a escuchar el tema Punto de Fuga del disco Miniatura de Lucio Mantel. Estoy mirando el punto de fuga, con la vista muda en un solo lugar. Afuera se abre el mundo encendido, no hay nadie dormido, no quieren despertar. Me quedo quieto mirando igual, me escapo, me quiero encontrar. ¿A dónde va? Me grita como detrás de un vidrio, como en un delirio que yo no sé contar. El miedo es humo por respirar y el tiempo todo pasa detrás. Escuchá Último Acto. Todo 5 Radio con todo. Bájanos el retorno, por favor, Luis. Ahí está. si había algo peor que la columna Beatle, era esto. Es genial. Eso lo diría el señor Hernán Cassini. No, pero es, no lo puede decir. Es genial lo malo que es. Por eso está bueno y es divertido. ¿Viste como cuando a veces ves algún chiste malo que es tan malo que te hace reír? O algo tan de clase B. Bueno, esto es la nueva presentación. Algo así es lo que acaba de crear el cerebro de los fabulosos Cadillacs, que retoma su ruta solitaria con un álbum. El cerebro vegetativo, vegetal. Sí. Tan vegetal. ¿Para qué me voy a poner los auriculares para escucharlo bien? Por Dios, yo no, ni lo quiero poner. Por Dios. Este álbum está empapado de su tradicional sonido. Mientras su ex camarada Vicentico continúa presentando el disco Solo un Momento, del 2010, Flavio Cianciarulo, más conocido como su alter ego... ¿Cómo es? ¿Señor Flavio? Sí. Por Dios. Continúa presentando el disco Solo... Que sea rápido y sin dolor, por favor. Utilizando el alter ego de señor Flavio, el bajista ubicará en las bateas de novedades a Nueva Ola, la obra que marca su quinta incursión solista fuera de los fabulosos Cadillacs. Dentro de las 12 canciones que dispondrá del sucesor de Sonidero, que había sacado en el 2005, 6 años sin sacar un disco, bien. El secreto se convertirá en el primer corte de difusión, el cual por estos días comenzará a sonar en las principales radios. En relación a la línea estilística del nuevo material, no desentonará mucho de los estilos que el músico maneja, que son ska, punk, reggae, rockabilly, pop, rock y soul. Sale se terminó de grabar en mayo, sí. Ya tiene que estar en la calle. Sí, bueno, pero nadie lo va a ir a comprar, así que no interesa. No. Así que... ¿Para qué? ¿Quién lo va a ir a comprar? No. Pero yo lo traje más que nada para desmitificar el sentido que tiene mucha gente de que Flavio Cianciarulo es contestatario, es... no sé, algo. Es buen bajista. Bueno, sí, es buen bajista. Pero no tiene ideas buenas. Así que vamos a escuchar... estamos escuchando de fondo Dagas Doradas. Y ahora vamos a escuchar de tema el corte de difusión Secreto. El secreto. Que es un tema muy conocido porque aparece en alguna propaganda, ¿no? Sí, no sé en qué propaganda. No sé, pero al escucharlo se van a dar cuenta. A ver, sí. Ponelo y subilo. Vamos a escucharlo. Fallar, el artista puede fallar, también el público puede fallar, mejor nos vamos a Estás escuchando. Estás escuchando. Último acto. Yes, this is the campaign slithered in sales in the cargo bay. Cancer, biting my breast and choking my plans. My ADD, absorbing every second that I live. I've got a broken membrane and a fear of going away. Bueno, luego de eso que se puede llamar música, o no sé, es algo, no sé. Pobre Flavio, pobre Flavio. Ya no, no encuentro el camino. Con algo de que se acerca más a lo que a nuestros gustos, a nuestra forma de ver la música. ¿Y por qué no mejor? ¿No? Pues, ¿se puede calificar mejor la música de los distintos músicos? ¿Es discriminatorio? No, no, no voy a hablar, porque una vez entré en una discusión con dos energúmeros. ¿Entendés? A ver, sí, pero yo no soy un energúmeno, así que... No, no, cierto, tenés razón. Ahora que estamos nosotros... Sí. O sea, por supuesto que se puede encasillar la música. Exactamente. ¿No es cierto? Porque la música no es una un comportamiento errático, una variable indefinida. ¿No es cierto? Si vos te atenés a ciertos estilos, usás ciertos recursos que te da la música... Sí. ¿A qué me refiero con recursos? Por ejemplo... Si vos usas una distorsión muy podrida, sí. ¿A qué te acercas? Grunge. Y a varias cosas, el grunge. ¿Entendés? En primer lugar podría ser... Bueno, si a eso le agregás una letra depresiva... Sí, te estás acercando más al grunge. Una actitud autodestructiva, sí. Y autoflagelante. Sí, me gusta, ¿eh? ¿Entendés? Ya me compraste. Bueno, ahí ya te vas un poco más para el punk. ¿Quiénes son? No, bueno, uno no quiere encasillar, pero ¿a qué se parece? Al grunge. Bueno, hay gente que no lo entiende, que dice que toda la música es música y que no hay límites. Bueno, pero bueno, es gente cerrada, tan cerrada como los encasillamientos. Y dos personas que son músicos. Sí, bueno. ¿Entendés? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pero nosotros dos estamos abiertos a todo, por eso vamos a hablar de esta maravillosa artista. Encima, lo tengo que decir, a mí me encantan las mujeres con actitud y a Maika le sobra. Estamos con un especial, una especie de no sé, un segmento un poquito más largo que de costumbre. Pues vamos a hablar de la señorita Maika Makovsky. Viste que te dije, era muy bonita, es muy bonita, en serio. Sí, sí, sin dudas. Y canta muy canta bien. Canta muy bien, eso principalmente, y los canta temas... Canta excelente. Y las canciones, la verdad, llegan... y yo una vez, de este tema, encontré una crítica de You Hit Me Well. Es difícil, porque ni siquiera están colgadas, ni siquiera la letra está colgada en la web. Ah, mira. Pero encontré la letra y encontré una crítica. O sea, la crítica habla de qué bien que retrata la sensación de Maika al estar en esa relación enfermiza. Sí. ¿No es cierto? Que dice, sos mi cáncer que mata mis plantas, sos mi membrana rota. Sí. Claro, no sé por qué estoy con vos, pero en este infierno me comes bien. ¿Entendés? Retrata muy bien, con pocas palabras y con un ritmo simple, porque viste que la canción es estribillo, coro, un estribillo no muy variado, ajá, un puentecito que tiene y el mismo coro otra vez. Uh-huh. Y el tema está genial. Sin duda. ¿Entendés? Tiene algo de Jeff Buckley. Sí, mucho. A mí me mucho, parecía, mucho. Principalmente este tema. Tiene, o sea, la primera vez que lo escuché dije... Es el estilo Jeff Buckley, pero después con el devenir de los siguientes temas, porque es el primero del segundo disco, me fue convenciendo de que no era tan Jeff Buckley la cuestión, no venía por ese lado. También tiene un mérito, o sea, tiene un mérito Maika y sus discos, porque ya es destacable que te guste un disco entero, ¿no? Desde que empieza hasta que termina, ¿no? ¿Cuántas veces te pasó en la vida? ¿Querés que te diga? Decime. The Loused Incomatorium. Sí. Amputecture. Sí. Justice for All. And Justice for All. Bueno, debe haber un montón, digamos. Pero sí. La, o sea, Electric de Cult. Ajá. En un mayor porcentaje, sí. Decimos que sí, generalmente, o sea, por suerte, yo en eso tuve mucha suerte. Todos sí. Los discos que yo escuché, todos rescaté el 80% de los temas, o el 70% de los temas, o excepciones, el 100%. Discos que me gustan todo, del principio al final. Pero generalmente todos los discos que escuché me gustaron la mayoría de las canciones. Pero es raro que pase eso, que encuentres un... agarres un disco al azar y te gusten, sí, todas las canciones. Capaz que rescatás una, sí, dos, como mucho. El corte de difusión más otro. Más que nada la primera vez, ¿no? Que uno la lo primera escucha. Vez que uno lo escucha. Sin embargo, ¿sabes por qué? Porque eso no pasa en el rock. Eso pasa en la música que pasan en la radio de la corpo estadounidense. Sí, que también hace dibujos animados, hacía, no sé, ahora. Sí, sí. Que dicen que el dueño está congelado. Sí. Y la otra de los 40 inmigrantes. Sí. Es la música que pasan en esas radios la que generalmente vos compras un disco y es el disco garrón que usás para poner en los rayos de la bicicleta. O lo usas de frisbee, o sí, sí, se lo das al gato para que se afile las uñas. Generalmente con esa música pasa. En el rock es raro. Cuando compras un disco vas seguro a comprarlo porque escuchaste varias cosas, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál era tu punto? No, nada. Filosofar un poco sobre eso. Ah, bien. Y lo hemos logrado. Lo hemos logrado. No, solo quería decir, bueno, en primer lugar que la señorita Maika es española. Pero canta en inglés. Con lo cual, viste, a veces genera ese pero cierto de... Pero es de una de las islas de España, ¿no? No te sabría decir. Acá lo tengo... No, creo que es de Mallorca. Ah. Me parece que es de Mallorca. Y ahora está viviendo en Barcelona. Dice Barcelona y New York porque se ve que quizás los músicos, algunos de esos músicos provienen de allí. Esto estamos mirando en el Facebook. Nacida en 1983, por lo que tiene 28 años, entre 27 y 29 años. Media hora más en el horno y ya está. Es una compositora, cantante, y guitarrista y pianista, o sea, multiinstrumentista. Yo tenía acá, mira, porque tenemos, por un lado, esto que pude sacar de la internet, esto que pude sacar de la revista, tenemos el Facebook, sí, que vamos salteando. Vos me vas ayudando, Mari, y vamos tirando un poco de todo. No sé, yo estoy preparando todo en www.ultimoactorprograma.blogspot.com. Perfecto. Maika dice, la Rock Deluxe, Maika se convirtió en una artista precoz que a los 15 años quedó en segundo lugar en el Festival de Pop Rock de Palma y que no solo logró mantener la cordura, sino que evitó convertirse en una marioneta como Miley Cyrus. ¿Eh? Me gustó ese comentario, me encantó ese comentario. Ella dice, y mirá lo que dice ella, a esa edad siempre das tumbos, no tienes vocabulario para expresarte y careces de experiencia. Podría haberme caído y haber acabado grabando un disco que no es el que quería hacer. Porque creo que siempre he tenido un mínimo de criterio, quizás hubiera minado mis ganas de seguir trabajando. Hay un problema porque el primer disco de Maika, Kradiau, del 2005 no se consigue en la web y obviamente acá en las discarías menos. ¿Por qué? Según lo que ella me ha transmitido a través del Facebook, del poderoso Facebook que nos hace que una señorita... Te está alienando, esa porquería, porquería. Te está alienando en serio, date cuenta. Dice que, bueno, pero mirá los contactos, o sea, que podés lograr, bueno, se podría lograr a través de un llamado telefónico, pero digamos, ¿cuánto te puede salir hasta allá? Sí, no, eso es lo de menos, pero vos imagínate, en vez de comunicarte con una persona que está en el otro lado del mundo, sí, si vos no tuviese Facebook, te podés ir al medio de la montaña y comunicarte con vos mismo. Me gustó. El estilo Zaratustra. primero hay que saber comunicarse consigo mismo. Ya, yo ya lo hice. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te atendieron? Sí. A mí no, todavía no. Hace rato que estoy golpeando la puerta, estoy llamando, mandando mensajes y nada. Bueno, y ella decía a través de Facebook que se va a reeditar el nuevo disco. Veremos si llega acá. Llegar acá no sé. Por favor, pero... Maika, te lo pido yo. Pero en la web, quién sabe. Como para poder escucharlo, porque la verdad no tenemos... O aunque sea, si tiene el demo, Maika, escúchame, por favor. Y pon, aunque sea, si tenés el demo, pasalo a la compu y subilo, que nosotros lo bajamos y lo escuchamos. Exactamente, porque... Bueno, te prometo que lo compramos después, porque si no es... Claro, es... Y pero si lo conseguimos, sí. Si lo conseguimos, lo compramos, está todo bien. Incluso podemos sortear un disco, ¿o no? Tal cual, muy bueno. Tal cual. El tema es que conseguir uno se me hace medio difícil. Bueno, podríamos. Vamos a ver qué se puede hacer. Dale. El segundo disco de Maika Makovsky del 2007 es Krach so Kofferot. Kofferot. Bastante raro. Sí. El nombre, no sé qué significa. Después preguntaremos. Le preguntaremos. No sé si una palabra. ¿Sabes qué? Acabo de tener una idea. ¿Cuál? Vamos a hacer dos sorteos el mes que viene. ¿Cuál? Uno de Maika. Sí. Y el disco que tengo que elegir yo. ¿Por qué? Porque sí, compro los dos. Pero bueno, dale. ¿Hacemos así? Sí, dale. Sí, pero vamos a movernos los dos. Dale. Si lo podemos conseguir, lo sorteamos. Lo si no, mala suerte, chicos. Sí. Y lo ganamos nosotros. Y lo ganamos nosotros. Bueno, y el tercer disco, que es del 2010, que se titula Maika Makovsky, homónimo a su nombre. Los integrantes de la banda actual, obviamente en voz, guitarra y tecla y piano, es Maika Makovsky. Después J.C. Luque en bajo, percusión y coros. David Martínez en batería y percusión. Y Oscar Venas en guitarra, bajo y coros. ¿Qué más? Vamos a leer algunas partes de la entrevista. ¿De qué revista? De la Rock Deluxe. Está buena esa revista. La verdad que sí. Hemos conocido gente maravillosa como Maika. Buenos artistas. Preguntan por el último disco. Si es un álbum conceptual, temáticamente hablando. Y dice que sí, que las letras hablan tanto del deseo como de los sustitutos del amor y la búsqueda de ellos. Además es como la entrada en una crisis y la salida de ella. Y hay canciones más oscuras y otras más luminosas. Entre las más oscuras podríamos citar Lava Love, ¿no? Y entre pero las... Pero Lava Love, para mí, yo se lo preguntaría en persona. Maika, ¿lo hiciste con intenciones comerciales? Tiene un... Suena muy al gancho, al tema gancho. Sí, pero está bueno. Sí, está buenísimo. Bueno. No te voy a decir, no te digo que no, pero me suena al gancho. Y entre las más luminosas podemos hablar de Friends, quizás. Bueno, no, yo te digo, oscuros. Ay. El tema que estamos escuchando de fondo. Bueno, pero este es del segundo disco. Es del segundo disco, sí, pero más allá. ¿Qué más? Perdón. Bueno, vale la pena decir que el último disco lo produjo el productor de PJ Harvey, con lo cual también hay una relación quizá entre ellas, o se plantea como que Maika sigue la línea de PJ Harvey, pero para mí es bastante distinto, incluso me gusta más. O sea, sí, ¿no te gusta PJ Harvey? También, sí, pero me gusta más Maika. Sí, obvio. A mí también. Bueno... ¿qué más podemos decir? Vamos a escuchar algo. Para. No te quiero escuchar a vos. Quiero escucharla a ella. Ya casi estoy terminando la tarea. Casi estoy al mismo tiempo de que vos estás hablando. Ya estoy subiendo los temas de Maika. Perfecto. Ah, me encanta. No, subiendo los temas, gente. No entienda. Igual ustedes ya saben porque ya entraron en www.altimoalto.com. Último acto del programa .blogspot.com. La lista ya la estoy actualizando al mismo tiempo que Martín está hablando. Exactamente. Preguntada a Maika si vendría a la Argentina, ella contesta, dice, si hay un poquito de expectación como la que nos has manifestado tú, o sea, el programa Último Acto, será más fácil. Muchas gracias. Y pregunta si la Rock Deluxe llega a la Argentina. Y obviamente le contestamos que sí. Llega. ¿Será una revista para ellos como para nosotros es la... la Rolling Stone? Pero mirá cómo viene, está más buena. Se tiene mucha... Sí, más... obvio, la Rolling Stone es una basofia. La mano quizás es un poco mejor. También es una basofia. Pero es un poco mejor, Mario. Ah, vos te gusta porque escribe tu novio Rosso, nada más que por eso. Obviamente. Pero ¿hablan otra cosa que no sea de los Beatles o algo relacionado con los Beatles en la mano? A veces sí, a veces no. La mayoría de las veces sí. Pero hablan de Zappa, hablan de, no sé, de Hendrix. Bueno, seguimos adelante porque me voy a enojar. Después le preguntamos si el disco Cradiau se conseguía. Y nos pone que respecto a Cradiau, un día de estos habrá reedición, pero todavía no hay fechas concretas. Daremos parte, dice. Y consultada también, como íbamos a hacer el especial, le preguntamos si quería que pasemos alguno, que ella eligiera y con alguna dedicatoria. Y bueno, lo que ella dice es: poned el tema que más rabia os dé y dedicádsela a una argentina que echo de menos sin conocer. Hele ahí. Así que bueno, más que esperarla, nos queda una trastienda, estaría buena. O algo un poquito más grande también podría ser. Yo sabes que la trastienda quizá para nosotros, para verla y para escucharla mucho mejor. No. Teatro Gran Rex. Estaría muy bueno también. O algo así. Sin duda. Generalmente los artistas así son llevados a ese teatro. O sea, tampoco... Veremos qué difusión tiene Maika por acá. Por nuestro lado estamos haciendo lo posible para difundir su música, pero digamos, yo no la he escuchado en ninguna de las otras radios. No, siquiera, o sea, en la radio Rock and Pop. Así que, quién sabe si es el primer programa de radio y la primera radio que esté pasando un tema de Maika Makovsky en la Argentina. ¿Podría ser? Tranquilamente. Sí, tranquilamente. Si hay otra radio en la Argentina mejor que esta. Yo creo que no, y mejor programa tampoco. No, tampoco. Por supuesto que no. ¿Y dentro de esta radio hay mejor programa que este? Tampoco. Obvio que no. Hasta la gente lo pronuncia por la calle, lo vitorea, lo... se enaltece al decir último acto del programa. Exactamente. Así que, bueno, sin más trámite, te los voy a ir diciendo uno por uno. Vamos a escuchar. Están acá, mira, Mario. ¿Los tenés acá? No, pero estaba pensando que hace poco vino un trío de jazz. Que entre ellos estaba un bajista muy conocido que ahora no... ¿Tony Levin? No. Me sale Randy Coben, pero no es. ¿Y qué pasó? O sea, no lo conoce ni yo. O sea, sí lo conozco, pero no lo conocía nadie. Sí. ¿Entendés? Y fue llevado al Gran Rex. Mira. Así que tengo la ilusión de que venga Mike al Gran Rex. A partir de ahora llamamos todos nuestros oyentes. Sí. Voy a ir a hablarle a Greenback. Y quiero hacer una aclaración. Sí. Primero y principal, que vos hablaste de la puente. No me sale ese nombre. De la puente. Ese. Yo cuando al final del programa digo, apaga la tele, prende la radio. Pero no es de la puente, es Olmedo. No, ya sé, pero viene en relación porque está en la misma radio, radio mediática corporativa, pedorra y facho. No lo es, pero me gusta insultar. Esos son los videos que ves después en la salida. Sí. Eso es un facho. Como el pelado ese de bigote. Es genial, ¿no, Luigi? ¿Quién es Bentini? ¿Cómo es Bentini? ¿Quién? Los videos que mira Biondini. Biondini. El facho. Sí, el facho. Nazi. Exactamente. Se va a virar la compu. ¿Ya se virió? ¿Se virió o no se virió la computadora? Sí. Está revirada, se puede entrar más. Genial. Bueno, pero, o sea, yo jamás he escuchado Olmedo. Ajá. La frase se me ocurrió un día. Pero está bien, Mario, no hay... O sea, es lógico, apagá la tele y prendé la radio, porque estamos en la radio, lógico. Y nosotros somos más amigos de la radio. Sí, por supuesto, y mucho más amigos de la radio que toda la gente que pueda estar en la Rock and Pop juntas. Bueno, llamamos a nuestros oyentes a agregarla, ¿no? A Maika y a qué sé yo, a dejarle comentarios para que venga a la Argentina, qué sé yo. Motivar su llegada, ¿no? Podría ser. Por supuesto. Poner plata, ¿no? Sí, yo pongo plata. Bueno. Sí, yo no tengo drama. Yo soy rico. Traela entonces. Sí, obvio. Así que bueno, sin más trámite. Los tres temas, decime. Vamos a pasar a los tres temas. Vamos a escuchar en primer lugar When the Wind Blows, del segundo disco de Maika, titulado Crack So Cofferot, del 2007. En segundo lugar vamos a escuchar Lava Love, del último disco, titulado también Mike Makowski, del 2010. Y por último vamos a cerrar con 13 Roses Red, del segundo disco también, de Crack So Coffered. Y bueno, disfruten. Y no sé, ¿algo más, Mario? Para vamos cerrar el especial. Mate. Vamos a tomar mate. Salt